La muestra, por supuesto, se inscribe en esta suerte de mantener viva la memoria y de seguir militando en procura de memoria y justicia por Jorge Julio López. La muestra se despliega en tres lugares y se inaugura con una escala de media hora cada una. Comienza a las 18 horas con la primera inauguración, que es en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, en el hall de la Cámara de Diputados, donde se exhiben trabajos de, digamos, distintas propuestas de intervenciones urbanas de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, más algunos trabajos personales también en los paneles que van a estar instalados en el hall. Luego la muestra continúa en el MACLA, en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, donde hay otra instalación, donde yo muestro las pertenencias propias mismas de Jorge Julio López. La muestra, esta etapa, digamos, se llama Ausencia-Presencia, donde se ve la caja de herramientas, donde estaba esta suerte de segundo fondo, donde encontramos la segunda tanda de escritos originales de López, la caja de herramientas, su ropa, su bicicleta. Es decir, la intención no era producir una suerte de regodeo en el arte, sino ponerlo a López casi en presencia a partir de sus objetos personales dentro del museo. Y la tercera tercer etapa es en el Museo Arte y Memoria, de ahí de La Plata, donde tiene una fuerza, te diría yo, más investigativa, más de periodística, porque por supuesto hacemos escuchar, tenemos una serie de elementos para hacer escuchar en forma conjunta el último testimonio de Jorge Julio López para la condena al genocida de Checolás. Mostramos escritos originales de Jorge Julio López, donde él da cuenta del cautiverio en el Pozo de Arana, donde da cuenta de la actividad de los grupos de la policía bonaerense que trabajaron en aquel momento. La idea es que se inaugure 18 horas la Cámara de Diputados, 18:45 aproximadamente en el MACLA y 19:30 en el MAM. Es una suerte de gran despliegue, que entendemos que estos 10 años ameritan un esfuerzo aún mayor, y creo que va a ser de interés y que esperemos que aporte algo más en la búsqueda de justicia. Jorge, te pregunto, ¿cómo llegaron a todos estos objetos, a todos estos escritos? Imagino que alguna cuestión ahí con la familia tienen que haber tenido. ¿Cómo se dio ese proceso, esa relación para poder llevar esta obra adelante, esta muestra? Bueno, la primera etapa de escritos fue a partir de que yo tomo contacto con un gran periodista platense que se llama Jorge Pastor Azuaje, al que yo le tengo un gran respeto profesional y además respeto profundamente su militancia. A partir de él yo llego primero a saber de la existencia de estos manuscritos, porque inicialmente Jorge Julio López se lo deja a Pastor para que, ante la posibilidad de no llegar con vida, él se sentía un tanto mayor, ante la posibilidad de no llegar con vida al juicio Checolás, y por lo menos presentar estos escritos que ayudaran a la condena definitiva del genocida. Así que el primer acercamiento con estos escritos fue gracias a Pastor. A partir de esta muestra yo tomo contacto con la familia López, básicamente con Rubén, y comenzamos a trabajar juntos en apuntalar la difusión de esta tremenda injusticia que se ha perpetrado contra López, donde no hay ninguna información, donde no sabemos absolutamente nada. Y bueno, y a partir de este acercamiento yo le propuse a él que en vez de delirarse con propuestas artísticas descomunales, era mucho más contundente mostrar los elementos personales de Jorge Julio López que otro tipo de objetos museológicos. La familia estuvo de acuerdo y ahí nace esta posibilidad que tenemos en el MACLA de ver los elementos, los objetos originales con los que convivía Jorge Julio López en los momentos previos a su desaparición. Jorge, al encontrarte con estos escritos, con estos objetos, como artista y también como ser humano, ¿qué fue tu sensación? Porque vos recién hablabas de que son elementos contundentes de la historia de Jorge Julio López. Créeme que son decididamente conmovedores, pero así como te digo, no estoy sobrevendiendo absolutamente nada, son conmovedores. Los escritos de López son, y te lo digo con conocimiento de causa, es el, el diario de Ana Frank del trabajo de los grupos de tareas en Argentina. Es el verdadero libro de Ana Frank donde se da cuenta del grado de perversión, del grado de aberración con que se manejó esta gente en los años donde manejaron a discrecionalmente el poder en la Argentina. Es conmovedor el intento de López por dejar testimonio claro, fehaciente y definitivo de lo que fue el genocidio en nuestro país. Y por otro lado, el acercamiento a los objetos personales de él te revela esta necesidad imperiosa de que algo suceda por la memoria de Jorge Julio López, porque realmente hay una sensación de presencia, ausencia, que es realmente conmovedora. Todos esos elementos son un grado de austeridad, las manos, el olor, la presencia de un verdadero trabajador, noble, honesto, comprometido, y todo eso creo que la muestra lo deja en claro, ¿no? Jorge, te pregunto por, bueno, acá veníamos haciendo durante la semana distintas entrevistas que tenían que ver con el rol que cumple cada parte de la sociedad en la cuestión López, por un lado la prensa, por un lado la cuestión justicia, y te pregunto a vos como artista también, ¿qué función cumple el arte en este caso, en este lugar? ¿Cuál es la misión que debería tener teniendo en cuenta la cantidad de cosas que suceden y que muchas veces se piensa en esa cuestión no del arte alejado como de la realidad y la cuestión más bien abstracta, y acá hay una clara muestra contundente del arte tocando la realidad de lleno, atravesándola, mejor dicho? ¿Qué consideración tiene para vos? Uno puede enrolarse donde quiera cuando se decide por esta compleja tarea, ¿no? Uno puede decidirse a producir objetos mercantiles con un grado mayor de sofisticación y que decoren lugares, es una posibilidad. Y otra posibilidad es esta, donde el arte se muestra y demuestra que puede ser un vínculo de comunicación absolutamente efectivo para transmitir estas situaciones tan dolorosas para una comunidad, como es el caso concreto de esto que sucede con López. Y básicamente cuando en este momento, ¿no?, donde comienzan de nuevo a sentirse los aires del norte, y de alguna manera se empieza a escuchar de nuevo esas barbaridades como palabras como guerra sucia de nuevo, este viento del norte que pretende que los genocidas vuelvan a sus hogares. Entonces yo creo que si el arte no se pone las pilas en este momento y no se ofrece también como elemento de militancia y como elemento contundente para poner blanco sobre negro en lo que estamos viviendo, sería una... Es decir, no estaría cumpliendo su verdadero rol, por lo menos el rol que yo entiendo que debe cumplir. Jorge, te agradecemos. ¿Nos querés recordar las muestras hoy, a qué hora comienzan y dónde? Te lo repito, es 18 horas en la Cámara de Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos, 18:45 en el MACLA, en el pasaje de Eduardo Rocha. Esto sería más o menos, yo calculo, alrededor de las 19:15, y posteriormente en el Museo de Arte y Memoria, supongo que será 30 minutos más adelante. Así que son tres etapas donde yo creo que entre las tres etapas vamos a tener una muestra contundente de la memoria de Jorge Julio López.